Diga en el nombre de Jesús. Yo hago esta oración pidiendo y declarando sobre mi vida salud y sanidad. Por la llaga de Jesús soy sano. Jesús llevó mis enfermedades y mis aflicciones. Echo fuera todo espíritu de aflicción que ataca mi cuerpo en el nombre de Jesús. Rompo y reprendo y echo fuera todo espíritu de cáncer que intente establecerse en mis pulmones, mis huesos, mi pecho, mi garganta, mi espalda, la columna, el hígado, los riñones, el páncreas, la piel o el estómago. En el nombre de Jesús, yo soy sano. Reprendo y echo fuera todo espíritu que causa diabetes, presión alta, presión baja, infartos, embolias, fallas en los riñones, leucemia, enfermedades sanguíneas, problemas de respiración, artritis, lupus, Alzheimer, insomnio, en el nombre de Jesús, soy sano. Hablo fuerza y sanidad a mis pulmones, músculos, articulaciones, órganos, cabeza, pulmones, ojos, garganta, glándulas, sangre, médula, riñones, hígado, vaso, columna, páncreas, ojos, vejiga, orejas, senos, fosas nasales, boca, lengua y pies son sanos en el nombre de Jesús. Me libero de todo ataque al corazón que tenga raíz en el miedo, y le ordeno a todo espíritu de miedo que me deje en el nombre de fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Me libero de toda diabetes que tenga raíz en el rechazo, el odio a mí mismo, herencia de familia, la culpa, y le ordeno a esos demonios: salen de mi vida, salen de mi vida, en el nombre de Jesús. Me libero de todo cáncer que tenga raíz en la amargura, falta de perdón, resentimiento, lengua calumniadora, y ordeno a esos demonios: salen de mi vida, en el nombre de Jesús. Me libero de la esclerosis múltiple que tenga raíz en el odio y la culpa y el rechazo por parte de mis padres, y echo fuera esos espíritus en el nombre de Jesús. Me libero de la artritis reumatoide que tenga raíz en el odio a mí mismo, la baja estima, y le ordeno a esos demonios que salgan en el nombre de Jesús. Me libero del colesterol alto que tenga raíz en el enojo, la hostilidad, y le ordeno a esos demonios fuera en el nombre de Jesús. Me libero de todo problema en las fosas nasales que tenga raíz en el miedo y la ansiedad, y le ordeno a esos demonios fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Me libero de la presión arterial que tenga raíz en el miedo, la ansiedad, y le ordeno a esos demonios fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Me libero del asma, me libero del asma que tenga raíz en el miedo, en el nombre de Jesús. me libero de un sistema inmunológico debilitado, que tenga raíz en un espíritu o un corazón quebrantado, y le ordeno a esos espíritus que salgan de mi vida en el nombre de Jesús. Me libero de toda embolia que tenga raíz en el autorrechazo y la amargura contra mí mismo, y le ordeno a esos demonios fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Me libero de toda enfermedad de los huesos que tengan raíz en la envidia y los celos, y le ordeno a esos demonios fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Levante su mano, diga: perdóname, Señor, por permitir el miedo, la culpa, el autorrechazo, el odio a mí mismo, el rencor, la amargura y el pecado, el orgullo o la rebelión. Si le abrieron puertas a alguna enfermedad o dolencia, renuncio a eso en el nombre de Jesús. Echo fuera todo espíritu de dolencia que haya entrado en mi vida mediante el orgullo. Fuera en el nombre de Jesús. Echo fuera a todo espíritu de dolencia que haya entrado en mi vida mediante un trauma o un accidente. En el nombre de Jesús. Echo fuera todo espíritu que haya entrado en mi vida mediante el rechazo. En el nombre de Jesús. Echo fuera todo espíritu de dolencia que haya entrado a mi vida mediante la hechicería. Fuera en el nombre de Jesús. Dame un corazón fuerte. Dile: dame un corazón fuerte, que es vida para mi carne. Y quita de mi corazón toda actitud malvada y pecaminosa. Señor, quita todo dardo de mi hígado. Señor, sáname y líbrame de mis dolores en el nombre de Jesús. Reprendo toda enfermedad que quiera venir a comer mi carne, incluyendo el cáncer. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Que ninguna cosa o pestilencia se apodere de mi cuerpo. Rompo toda maldición de malestar y enfermedad, y le ordeno a los demonios hereditarios de enfermedad que salgan de mi vida en el nombre de Jesús. Rompo toda maldición de muerte prematura, de destrucción y de accidentes en el nombre de Jesús. Prospero y camino en salud mientras mi alma prospera en el nombre de Jesús. Recibo la palabra de Dios, que es salud para mi cuerpo. Señor, bendice mi pan y mis aguas y saca la enfermedad. Ordeno a todo órgano de mi cuerpo que funcione como Dios lo tiene pensado. Mis huesos están confortados porque recibo la buena nueva del Evangelio. Señor, guarda todos mis huesos, que todo tumor o crecimiento maligno sea ante la presencia de Dios. Que toda infección de mi cuerpo sea consumida por el fuego de Dios. Me libero de toda alergia y problema en mis fosas nasales en el nombre de Jesús. Oro pidiendo que mis arterias y vasos sanguíneos sean abiertos y que mi sistema circulatorio funcione correctamente en el nombre de Jesús. Reprendo toda fiebre en el nombre de Jesús. Mi carne estará mejor que la de un niño, y regresaré a los días de mi niñez en el nombre de Jesús. Oro para que mi sistema inmunológico sea fortalecido en el nombre de Jesús. Señor, renueva mi juventud como las águilas. Viviré y no moriré, y proclamaré el nombre del Señor. Sea mi belleza como la del olivo. Señor, tú sanas mis enfermedades. Señor, tú eres la salud de mi alma. Sáname, oh Señor, y seré sano. Que tu virtud toque mi vida y me sane. Desato el fuego de Dios. Desato el fuego de Dios para que queme toda enfermedad o dolencia que obre en mi cuerpo. En el nombre de Jesús, ninguna plaga o enfermedad se acercará a mi casa. Jesús, Jesús, levántate sobre mi vida con sanidad. El Señor es la fuerza de mi vida. Le ordeno a todos los germen, enfermedad que quiera tocar mi cuerpo, que muera ahora. En el nombre de Jesús, tomo el escudo de la fe. Tomo el escudo de la fe y apago todo dardo del enemigo. Soy redimido de la dolencia y la enfermedad. Toda plaga es detenida cuando se aproxima la revelación a mi casa del sacrificio de Jesús. Jesucristo me sana. Formidables y maravillosas son tus obras. Y que a partir de hoy mi cuerpo funcione de una manera maravillosa, como tú lo diseñaste, para la gloria de Dios. Declaro que mi familia, mi descendencia y los hermanos de mi iglesia, todos en la iglesia, somos sanos por la llaga de Cristo, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor si usted lo cree.